Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. Mundos, solo dame unos segundos para prepararme con música, salir a caminar, recorriendo historia de mundos musicales, inspiración, memoria, vinilos, flashback, lo que viene, lo que fue, las notas me transportan en un electroshock largo que suelta recuerdos que desentierro, salgo a dar la vuelta al perro, así verás en slow motion los segundos, la vuelta al perro en 80 mundos, voy a dar la vuelta al perro en 80 mundos, hey, una implosión larga, una versión amarga de un electroshock. Baby check, baby one, two, three, four, baby check, baby one, two, three, baby check, baby, baby one, two, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos, la vuelta al perro en 80 mundos. Buenas noches y sean bienvenidos al segundo programa de La Vuelta al Perro en 80 Mundos, este recreo musical que nos permitimos todas las semanas para disfrutar de los sonidos y recuerdos y también conocer artistas y bandas que suenan y nos hacen tan bien. Hoy está el equipo, está Luis González. Equipo completo. Hola, Luisito, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Buenas noches. No, bueno, feliz de estar acá en el estudio. Por fin se dio. Por fin se dio, ¿no, Luis? Estamos juntos. Así que esta vez no estoy en formato grabado, segmento. Esta vez estoy acá, en vivo, en la radio. Sí, estuvo bueno lo de Nirvana. Me dijeron que le gustó mucho. Sí, sí, tuvo buena recepción, buenos comentarios. Y me olvidé de comentarle que esa noche las Calamity James, las chicas, fueron la última vez que tocaron. Mirá, no sabía. No tocaron nunca más después de esa nefasta noche. Estamos hablando de recital de Nirvana en Buenos Aires. Exacto. Cuando estuvieron, que fue bastante mal. Bastante mal. Bueno, Luisito, en fin, un gusto recibirte. No, falta Pablo, que hoy no puede venir, pero que va a estar con micros de rap. Calculo que en el próximo programa, del rap al trap, que es lo que hoy hacen los chicos con las batallas y demás, pero hay mucho para contar, vamos a ir contando toda la historia de ese género tan importante. Bueno, vamos a comenzar, Luis. Dale, dale. Hoy comenzamos con un guitarrista, vocalista, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico norteamericano que es conocido por su trabajo como miembro del grupo británico de rock progresivo King Crimson, nada menos. Oh, al cual se unió en 1981. Tocó con Frank Zappa, Talking Heads, David Bowie. Tiene más de 20 álbumes en solitario. Y hablamos nada menos que de Adrian Belew, que llega para abrir esta nueva Vuelta al Perro en 80 Mundos con una gran canción del disco de 1990, un disco hermoso, se llama Young Lions, que grabó mientras Belew se encontraba de gira, nada menos que con David Bowie. El tema habla del desastroso legado que le dejamos a nuestros hijos con respecto a la naturaleza, lo pueden investigar, lo tienen que hacer. Y la vida en este planeta, y se llama Men in Helicopters, Hombres en Helicópteros, y suena así. aquellas hermosas canciones que giran, la elige, lo hizo, nuestras sombras, es la, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. El poeta de Nueva York, cantante, guitarrista y compositor de grandes clásicos, líder de la Velvet Underground, se fue del mundo un 27 de octubre de 2013, a pocos meses de someterse a un trasplante de hígado. Nacido en Brooklyn, residió en Nueva York, colaboró con Andy Warhol, David Bowie, Metallica y varios artistas más. Referente del rock alternativo, hacedor de grandes clásicos, su esposa, Laurie Anderson, dijo que fue un príncipe y un peleador de la vida. Para nosotros, nada menos que el señor Mr. Lou Reed. The wooden soldiers, you could hear Jack say, "Sis Jane, on that baby, sweet Jane, oh sweet Jane." Go out dancing. Then there's other people, baby, they gotta work. You better watch me now. There's some evil mothers, they'll just tell you that life's just made out of dirt. They're pretty women, baby, they never really faint, and villains always blink their eyes. Their children are the only ones who blush. And that life, life, that life is just to die. But I want to tell you something. Anyone who had a heart, they wouldn't turn around and break it. And anyone who's ever played a part, they wouldn't turn around and hate it. They say, Jane, sweet Jane, oh, Jane, sweet Jane. Al perno 80 mundos, Mr. Lou Reed, Sweet Jane. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Pescado querido, pescado rabioso, hard rock de acá, liderado por el uno, Luisito. El único, dale. Justo, one. Luis Alberto Spinetta, con ese plantel, te digo quiénes estaban. Bocón Frayino, Carlos Cutaya, David Lebón, Black Amaya, desde 1971 a 1973. Generaron una revolución dentro del rock argentino. Hoy nos vamos a meter con el disco Pescado 2, hermoso disco. Tremendo el doble. Disco. Considerado uno de los 20 mejores discos del rock argentino. Una banda que no se olvida. Que se juntó por última vez en Vélez Sarsfield. Habíamos estado hablando recién en el año 2009, cuando el flaco repasó su historia. Bueno, ¿qué te voy a decir? Una banda eterna, Luis. ¿Estuviste ahí, Gaby? Estuve ahí, tuve la suerte de estar ahí, gracias. Tremendo concierto. Vamos a escuchar una cancioncita, Credulidad. Dale. Pescado llega a la vuelta al perro en 80 mundos. 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan credulidad, peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad, descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Oh, tus uvas vas a tirar, credulidad, credulidad. los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Sabes que te voy a amar siempre. Enredado en cables, estoy al filo de la resignación. Debe ser el hábito de esperar que algo quiebre el unísono. Un nuevo acorde me hace mirarte a los ojos. Aún tengo al sol para besar tu sombra. En la vuelta al perro en 80 mundos suena Soda Stereo, Ángel Eléctrico. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Campera de cuero, Luis. La tengo bien puesta. Bueno, una banda británica de hard rock formada en 1968 en Inglaterra se convierte, según dicen los que saben, que yo por lo menos no soy, no sé si vos, en la pionera del heavy metal. Sí. Blackmore, Gillian, Coverdale, Ian Lord, Hughes y Ian Paice. La formación clásica. Sí, esa formación clásica. Con esos nombres se gestaba Deep Purple. Nada menos. Que suena justamente aquí en Una Vuelta al Perro en 80 Mundos, del gran álbum Machine Head, terrible. Grabado en Suiza en 1971 y publicado en 1972, escuchamos Space Tracking. Dictámelo. We had a lot of love on being a Que sea rock. Que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Fue y es una enorme influencia para la música y a los músicos en general. Comenzó en 1967 y nos dejó con muchísimas canciones para escuchar. Se nos fue un 10 de enero del 2016 a los 69 años. Fue también actor, productor, arreglista. Es y será el gran David Bowie. Sigue Stardust, el Duque Blanco, el camaleón del rock. Acá lo tenemos con Starman. La poesía y la música Los sonidos y las palabras están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Vamos, amigos, hacia las colinas. Dicen que hay oro, pero yo busco emociones. Pueden llevarse todo lo que encontremos, porque yo solo vengo a pasear. Bueno, ustedes tomen su camino y yo el mío. No me importa si llegamos a tiempo. El oro está en... Suena Pink Floyd desde su Oscurecido por las Nubes del año 1972, su séptima placa, que fue banda sonora de la película francesa El Valle, Gilmour, Waters, Mason, Ray Lewis, The Gold is in the Air. Come on, my friends, let's make the hills. They say there's gold, but I'm looking for thrills. You can get your hands on whatever you find, 'cause I'm only coming on for the ride. Well, you go your way, I don't mind. I don't care if you get there on time. Everybody's searching for something, they say. Ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Bang Bang, estás liquidado, Gaby. Mira, es el cuarto álbum de Los Redondos de Ricota del año 1989, después de Bayón para el Ojo Idiota. El arte de tapa es de nada menos que Rocambole Cohen. Y es bastante particular. No sé si ubicás el disco. Sí, la tapa del arte es, bueno, está inspirada en una pintura. Es el del 3 de mayo de 1808 en Madrid, ¿no? De gran Francisco Goya, ¿no? Uh-huh. En esta etapa de Rocambole de Los Redondos podemos ver a los fusilados que son asesinados por la Cruz Roja. Y Goya lo mira desde la ventana, tal vez escuchando un disco, ¿no? Exactamente. Este gran disco de Los Redondos está sonando hoy aquí. Y escuchamos nada menos que Héroes del Whisky. Héroes La banda de Wallace, pionera del skate punk en toda Latinoamérica, se presenta hoy en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Se llamó Masacre Palestina y se formaron en 1996. Masacre es un ejemplo de lo que se conoce como banda de autogestión. Considerada de culto, tardó muchos años en hacerse conocida masivamente, pero nunca bajó los brazos. Masacre, una verdadera banda genuina nacional. Tengo captura, festejando los 30 años en vivo, en Obras. Que sea rock, que sea La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Bueno, Luis, se va terminando esta Vuelta al Perro en 80 Mundos, volumen 2. Volumen 2. Y hoy estamos con vos, Luisito. Hoy estamos plantilla completa, casi completa. Casi porque falta Pablito. Bueno, Luis, un gusto. Espero que te gustó lo que pasó. Me sentí cómodo, realmente bárbaro. ¿Las canciones te gustaron? Las canciones fueron formidables. Sí. Geniales. Y esperemos, espero más. Mirá con qué nos vamos a ir, Luisito. A ver. Papo Blues volumen 3. Bueno, está, listo. Terminamos cerrado. La jornada completa. Bien, escuchá esta formación. Papo, Carlos Alberto Machi Rufino en el bajo y Héctor Pomo Lorenzo Batería, lo que después sería Invisible, la recontra super banda con el Flaco Spinetta. Nada menos. Como te decía, sería la génesis de Invisible, la norma de banda del Flaquito. La canción que vamos a escuchar es un verdadero clásico de nuestra música y habla justamente, Luis, de no juzgar a las personas por su apariencia o forma de ser, sino ver a la persona más allá de eso. Claro, es del año... superficialidad, ¿no? Exactamente. Que hoy en día en la sociedad está exactamente. Tan en boga, ¿no? Bueno, ya el Carpo lo había un clásico visto. De siempre. Un clásico de siempre. Desde el año 1972 nos despedimos de esta Vuelta al Perro en 80 Mundos y traemos a Papo Blues volumen 3. Sucio y desprolijo. Hasta mañana. Muchos pensamientos para una sola cosa.